justamente por eso es que la mayoría del pueblo venezolano está deseoso de un cambio, porque cosas así pasan, porque el Estado ha sido privatizado en beneficio de un pequeño puñito y en perjuicio de la mayoría abrumadora de los venezolanos, y porque no hay condiciones para la seguridad, tampoco para la inversión, tampoco para el trabajo, tampoco para el consumo, y la gente quiere, por un lado, expresar su protesta con el voto, pero por otro lado también expresar su esperanza. Ha habido una declaración muy seria, muy sensata de la Mesa de la Unidad, recordando a la Fuerza Armada Nacional su papel constitucional, simplemente nuestra confianza institucional en ese cuerpo que es un cuerpo de todos los venezolanos, pero al mismo tiempo nuestra exigencia de que se actúe de acuerdo a lo que la ley del sufragio pauta, pero sobre todo a la ley de participación política, pero además de eso, yo creo que es muy importante, de acuerdo a lo que pauta la Constitución, su artículo 328, una Fuerza Armada Nacional que está al servicio de toda la nación y no de persona o parcialidad política alguna.